La jornada de hoy es una jornada continental y que tiene la importancia de poder nuclear en un mismo momento varias movilizaciones o diferentes actividades que están haciendo a nivel continental. Y me parece que lo importante es poder remarcar eso, que se pudo construir a través de organizaciones sociales, junto con organizaciones sociales, una jornada que se lleva a cabo al mismo tiempo en varios países. Me parece que eso fortalece la experiencia que están llevando adelante varias organizaciones a través de la articulación del ALBA. La importancia de trabajar en esos espacios tiene que ver con poder, más allá de la articulación efectiva, poder proyectar. Lo que entiendo yo es que el objetivo de quienes participamos en Capítulo Argentina es poder utilizar estos espacios como para poder proyectar y dar una disputa real y una discusión concreta con los temas que se van a tratar, digamos, y poder mostrar una alternativa de los movimientos sociales. Me parece que el objetivo es poder mostrar que lentamente o al paso y al tiempo de los movimientos sociales se están construyendo alternativas que puedan ser discutidas en esos espacios políticos. Y me parece sumamente importante que sea a través de los movimientos sociales que se intentan construir voces alternativas a los que están hoy discutiendo, digamos, todo lo... De hecho, hoy se trata de empezar a discutir medio ambiente, que son temas que muchas veces se tocan muy superficialmente y que no se abordan en profundidad, y de hecho para la izquierda son un tema pendiente, y hace un par de años creo que se ha empezado a discutir y se ha empezado a visibilizar como un conflicto fundamental a la hora de pensar la emancipación de los pueblos, digamos.